preguntamos nosotros mismos por qué alabamos así, por qué tenemos esa libertad, o por qué el Señor la pide, esa libertad. Y pensamos que a veces estamos no muy en la línea, porque los mismos cristianos entre sí no tienen una tónica de adoración y alabanza similar. ¿Dónde estará la respuesta de qué es lo correcto? Pues en la palabra de Dios escrita. Precisamente vamos a ver algo sobre la restauración del tabernáculo de David. Vamos a orar primero por las necesidades del pueblo. Padre que estás en el cielo, una vez más levantamos la voz para ti. Queremos, Señor, darte gracias por la oportunidad de alabarte en este lugar. Bendice a los dadores, a los aportadores, a los comprometidos contigo, a los dadores alegres en general, y multiplica toda la aportación en el nombre de Jesús, y que esa bendición sea gruesa, abundante, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pueden sentarse, mis hermanos. Estamos recorriendo doctrinas básicas. Estamos tratando de hacer una panorámica general de las verdades bíblicas inamovibles, de las cuales no podemos nosotros, en las cuales no podemos nosotros ceder, sino ser inflexibles, diríamos. Doctrinas que no pueden ser cambiadas. Habíamos estado, o estamos viendo entre semana, la doctrina de las epístolas apostólicas. En los domingos hemos estado buscando luz en el libro de los Hechos, que conecta la vivencia de Cristo con la iglesia actuante. En el libro de los Hechos, capítulo 19, vamos a ver algo que va a permitirnos hablar de la restauración de la alabanza. Pero primero que se restaure la alabanza, tiene que haber una apertura de entendimiento entre todas las razas que van a alcanzar a ver el Evangelio. Usted sabe, el Evangelio, aunque salió para Israel primero, estaba escrito que sería para todas las naciones, que llegaría a lo último de la tierra, que no habría nadie que se quedara sin el aviso. Pero Israel empezó enseñando el Evangelio tal como lo estaba recibiendo. La primera apertura fue judía, en el aposento alto. La segunda, dijimos ya, fue la de los samaritanos. La tercera fue la de un prosélito judío, como lo era Cornelio. Cornelio era gentil, pero no era un pagano, sino ya se había hecho prosélito de los judíos. Ya entendía del Dios de Israel, y cuando lo quiso conocer, se lo enseñaron más profundamente aún que a los mismos judíos. El Evangelio se lo llevó Pedro a la casa, le dio todo el paquete del Evangelio, y resultó Cornelio sabiendo más que los mismos judíos. Así que ahora correspondería entonces ver cómo se abrió el Evangelio a los paganos, a los que no conocían las promesas del Señor. En el capítulo 19 de los Hechos, solo vamos a leer la parte en donde nos incumbe para el tabernáculo de David. La pregunta que se hace en el verso 2 del capítulo 19, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Esa pregunta tiene muchas versiones. Algunas versiones dice, ¿creísteis o recibisteis el Espíritu Santo después de haber creído? En otra versión dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Y en esta dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo precisamente cuando abrazasteis la fe? Esta es la versión. Muy bien, pues todas estas preguntas nos llevan a lo siguiente. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? ¿Y para qué? Ahora, hagamos mención, o ya hicimos mención, de que primero la recibieron los judíos. recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto. Esa recepción del Espíritu Santo de tipo judío fue de la persona del Espíritu Santo que vino a la tierra a morar en los cristianos que iban a formar la iglesia. Perfecto. Pero estos judíos pensaban que esa unción era solo para ellos. Entonces, quiero notar que la unción del Espíritu Santo con los judíos vino como una embriaguez. Fíjese que Cristo no llegó como una embriaguez a ellos. Cristo llegó por creer, por fe, por tomarlo, por hacer efectivo lo que estaba ofreciendo. Entonces el Espíritu de Cristo entra en las personas cristianas, pero no se siente una embriaguez necesariamente. No hay una efusión de características especiales. Hay quienes ni parpadean y ya llegó Cristo. Hay quienes ni se mueven y Cristo ya entró. Hay quienes lloran mucho, otros lloran poco, otros no lloran, unos se estremecen, otros no se estremecen, pero usted note que por regla general el recibir a Jesucristo no se nota como una embriaguez, tal vez como una sorpresa, tal vez como un impacto, tal vez como algo, pero menos da la impresión de una embriaguez. Pero en cambio la recepción de la unción del Espíritu debe llegar como una embriaguez. Los judíos los vieron ahí en el aposento alto y ¿qué dijeron? Están borrachos. Embriaguez. Los samaritanos, los vio Simón el Mago, los vio con características muy efusivas y quiso ese poder de llevar el Espíritu Santo sobre la gente. O sea que sí, había una especie de embriaguez. Hablaban en lenguas o profetizaban o sentían algo muy fuera de lo normal y de lo corriente. Cuando llegó a Cornelio, empezaron ellos a hablar en lenguas, empezaron a profetizar, y Pedro dijo que se acordó del aposento alto. Entonces parecía la embriaguez del aposento alto. Pero ahora los gentiles, ¿cómo sería? Con embriaguez también. Aquí en Hechos 19 vemos que reciben a Cristo apaciblemente la corrección de la doctrina, pero luego dice en el verso 5, les impusieron las manos y recibieron o fueron bautizados, primero bautizados en agua, después dice recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron, la misma característica. Entonces habrá que separar la conversión de la entrada en unción del Espíritu Santo, que hace que la persona pierda la perpendicularidad, la compostura, y se vuelve un ebrio. Bueno, no sé si ustedes han pasado por esa experiencia, pero los que hemos pasado por esa experiencia, quisiera ver las manos. ¿Se acuerdan ustedes qué impacto más? Levanten bien alto, quiero ver sus manos. Hay bastantes, y la mayoría. ¿Se acuerdan que yo he visto bautismos, hermano, en donde la persona no se puede ni detener, y un genuino borracho? Y yo me recuerdo que cuando yo recibí el bautismo también abrazaba hasta los postes de la casa y hablaba solo y todo, bueno, y hablaba en lenguas. Bueno, todo eso nosotros sabemos. Ahora, ¿para qué vino el Espíritu Santo en unción, que hace perder el control, sino no perder la conciencia, pero perder el control, que ya no sabe uno qué, como que se vuelve ajeno al medio y ya no sabe uno si hay más gente y está solo? Bueno, ese hecho nos lleva a que la iglesia tiene que manifestar esas características. ¿Por qué no las ha manifestado a través de los siglos? ¿Por qué lo vemos que es hasta el final ahora que está bulliendo, habiendo una efusión del Espíritu Santo por todo el mundo, no solo en Guatemala? se va a cualquier lado del mundo, hay carismas que están cayendo sobre los cristianos, hay reuniones en donde, pues claro, el de la calle, el ajeno a esto, cree que están locos los que están adentro. Hay una danza casi mundial, unos danzan con alegría, otros están aprendiendo a danzar, pero no hay casi nadie que se quede quieto. Esto no es más que, si usted abre conmigo Hechos 15, la restauración del tabernáculo de David. Ahora, ¿qué es eso? La restauración del tabernáculo de David es algo que tenemos que explicar, aunque tal vez no en toda la extensión, hermano, el capítulo 15 de Hechos, del verso 13 en adelante. Usted va a ver ahí que el Señor ofreció que la iglesia, en la iglesia se restauraría la alabanza, pero al final. Primero habría un impacto de Cristo y el Espíritu regenerando a las personas por dentro, en la primera fase. Pero la iglesia, conforme se fue alejando de la realidad histórica de la presencia del Cristo resucitado, fue perdiendo efusión, fue perdiendo aquella alegría, aquella fiesta espiritual, aquel despegue de lo natural, hermano, y se fueron volviendo las reuniones cristianas meras reuniones de oratoria, y se reunían ya más socialmente que para sentir la presencia del Señor. Y nosotros vemos que cada vez que el Espíritu Santo se hacía presente llenando personas, llenándolas, había algo inusitado. Pero eso se fue perdiendo. Entonces ya la visitación del Espíritu Santo era restringida en las reuniones a meras explicaciones. Entonces ya aquella alabanza y aquella danza se fue perdiendo desde que David lo instituyó. Usted sabe que David le fue revelado que habría alabanza en libertad aún dentro de la ley. Cuando estaba el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios en ese tiempo, bajo la ley, entonces ellos se reunían, pero no había esta algarabía y esta libertad que hay ahora. Fue David el que trajo la revelación del tabernáculo. Entonces David empezó por saber que la presencia de Dios traía la alabanza, y la alabanza atraía la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea que el pueblo que más alaba, el pueblo que le dé libertad a la alabanza, porque tiene el Espíritu Santo, va a atraer la presencia de Dios. Así como el del diablo, el demonio, ha inventado ya por imitación, no inventado, ha copiado, que poniendo su música se atrae la presencia de él. No me voy a referir al rock y todas esas cosas, pero me voy a referir a que a la medida que el pueblo de Dios deja meter música pagana, música inspirada por espíritus inmundos al culto, en esa medida se atrae, en cualquier lugar que sea, la presencia de espíritus inmundos. Por eso el Señor dijo que vendría la restauración de la alabanza genuina, para sacar todo eso, para que se higienice todo pueblo de Dios desde su mente y de su corazón. El furor que está alcanzando la música diabólica en el mundo es arrasadora. Usted puede ver, hermano, cómo millones, no se reúnen tantos para alabar a Dios como para alabar al diablo. Miles, parecen hormigas. Y para ver a unos endemoniados tocando guitarra, hermano, que conforme les caen los demonios les crece el pelo, y solo para verlos con unos movimientos raros ahí, y sobre todo las chicas, las muchachitas. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Demonios, hermano. Ahora note usted que las multitudes van, pero que el pueblo de Dios no vaya a entregarse a sus devociones y a buscar su presencia, porque entonces ya se burlan de uno, ¿verdad? Más bien nosotros nos deberíamos de burlar de ellos, porque ellos no están viendo nada, ni están sintiendo nada permanente, ni nada que les va a edificar, y ahí están entregados, y nosotros ahí todos serios, todos secos, hermano. Esta mañana sería una mañana de desatarnos, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Muy bien, pues el tabernáculo de David no fue nada más que la recepción de parte de David de cómo se debía de alabar, cómo se debía de adorar, cómo se debía de buscar la presencia del Señor, porque se había perdido el arca del pacto del tabernáculo. Entonces, el arca del pacto representaba la presencia de Dios. ¿Se imagina usted lo que era que no estuviera el arca del pacto en las reuniones? Entonces era como reunirse sin presencia de Dios. Pero David, cuando recibió el reino y estaba bajo la ley, que conste, entonces miraba aquel tabernáculo todo seco, todo estirado, un tabernáculo frío. Entonces dijo él, ¿qué será? El arca, dijo. No está el arca. Entonces, al haber consultado con el Señor, él hablaba con el Señor, era un profeta de Dios, y entonces el Señor le enseñó que debería de ir a traer el arca y llevarlo otra vez a su lugar. Pero note usted lo que sucedió, y esta es la base del tabernáculo de David, que David creyó que era de llevar el arca al templo o al tabernáculo, porque templo no había, porque ahí estaba su lugar vacío. Y quizá, pensaba David, esa era la razón de esa frialdad e indiferencia de la gente. Entonces fue a traer el arca, pero no estudió a fondo cómo se debía llevar el arca. Y no averiguó, por los que estaban sabidos de eso, que eran los sacerdotes, lo que significaba y cómo se debía transportar. Quiere decir que no es nada más de hacer una alabanza, de restaurar una alabanza como a uno se le ocurre, porque entonces está haciendo su culto privado, y se trata de poner una alabanza uniforme que todo el pueblo debe sentir. No deben sentirlo solo los cantores, no deben sentirlo los directores nada más, sino todo el pueblo. Usted se fija que aquí casi desaparecen los solistas, porque no es el solista, incentiva, el solista puede hacer que se cante y se alabe, pero debe hacer que sea que todos juntos alaben. No venimos a oír buenas voces. No venimos a ver quién canta mejor. No venimos a oír jilgueros. Si tienen buena voz, que Dios los bendiga, pero que cantemos juntos todos. Amén. Porque si solo se tratara de exhibir voces, pues tendríamos que examinar a todos, hermano, y muchos saldríamos descartados. Y solo miraríamos cantar, solo vendríamos a ver comer y no comeríamos. La restauración del tabernáculo era llevar el arca para que todo el pueblo sintiera tal impacto de la presencia de Dios que nadie se pudiera quedar estático. Que conste, hermano, que debo decir a usted que yo tuve el privilegio de que a mí me revelaran la restauración del tabernáculo de David. A mí no me lo enseñaron. Por eso estoy hablando con alguna autoridad en este sentido, porque lo he visto. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. No se trata de copiar música, no se trata de copiar coros. Algunos lo están haciendo, nos copian a nosotros y la unción no les cae ni de visita. ¿Por qué? Porque no se trata de imitar. Es cierto, tenemos que depurar mucho, nos lo dicen nuestros técnicos músicos, que se infiltran cantos con melodías que no son muy aceptables, pero a veces uno no las distingue, ¿verdad? Por ahí me han dicho, ahí ustedes cantan Oh Sole Mío, solo que con otra letra. Y es cierto, por ahí hay un canto con la música de Oh Sole Mío, que sole ni que nada, que venimos a adorar al Señor. ¿Verdad? Son descuidos. Pero vamos al tabernáculo de David para ir aprendiéndolo, aunque no lo terminemos en este domingo. El tabernáculo de David fue llevado, fue reconstruido llevando el arca. Pero entiéndase, como aquellas son figuras para hoy, el arca es la presencia de Dios manifiesta. Entonces, en una reunión donde la presencia de Dios no se hace manifiesta, es una reunión cualquiera. Es un templo sin nube de Dios. El templo de Salomón era muy bonito, pero cuando no había llegado la nube, nadie adoraba y alababa. Todos miraban lo bonito del templo nada más. Ahora, todo esto nos lleva a cierta pregunta. Es esta. ¿Habrá que alabar y atraer la presencia del Señor como inicio? ¿O habrá que tener la presencia de Dios para alabar y volver a atraer su presencia? Como que fuera un círculo. ¿Usted se ha fijado que a veces viene usted o yo, cualquiera, venimos tristes por alguna razón? Pero entramos en la alabanza y como que se nos va yendo la tristeza y ya salimos animados. ¿No, nota eso? Pero también el Señor nos está pidiendo eso a los que no tienen el Espíritu. Está pidiendo que usted alabe aquí, no solamente para estar contento, sino porque ya está contento. Dice que la clave para poder estar instaurado en el tabernáculo de David es que el que viene triste, que ore. No dice que se ponga a cantar salmos cuando están predicando, ¿verdad? Como para animarse. Allá en el mundo, el que salía a alegrarse, pues usted sabe por dónde empezaba, por los traguitos. Y después se alegraba y cantaba para alegrarse. Aunque otro día con dolor de cabeza y sentía cuatro cabezas en vez de una. Pero allá se alegran ellos haciendo eso. Nosotros hacemos eso porque ya venimos alegres. La clave es que el que está alegre cante salmos. ¿Oyó eso? El que está alegre cante salmos. Y el que viene triste, que no los cante, que se arrodille para que se alegre, para que el Señor lo ponga en la línea y cante salmos. Aleluya. Quiere decir que no estamos cantando y alabando así en esa forma, solo para alegrar y entretener a alguien. Si ni bien caemos con eso. Al único que le caemos bien, si lo hacemos sinceramente, es el que está ahí arriba. Yo diría que esto está ridículo, hermano. Le voy a decir por qué. Cuando David fue a traer el arca, al contento, dijo, ya vamos a sentir la presencia del Señor otra vez allá en el tabernáculo. Y se hizo ilusiones. Estaba tan contento David que se le olvidó saber cómo era. Hay un orden. Por ejemplo, dijimos ya que el que está triste no puede cantar salmos. Hay otro ejemplo. El que está en pecado, ¿para qué se va a poner a alabar? El que está alejado de la presencia del Señor, primero tiene que buscar la presencia del Señor. Porque no es un espectáculo para animar a otros. Alguien ha dicho que muchos no vienen acá por la libertad que tenemos en la alabanza. Hay quienes nomás empezamos a alabar, tal vez no sabían cómo era la cosa. Empezamos a adorar y se levantan airadamente y se van. Ay, yo no aguanto esa bulla, ese ruido. Si no es bulla, es alabanza. Aleluya. Un aplauso fuerte, hermano, para la verdad de Dios. Aleluya. Entonces David dijo, voy a pensar cómo llevar el arca. El arca que voy a llevar, como es la presencia de Dios, ya no la vamos a llevar como antes. Se llevaba en hombros sacerdotales. No, La vamos a llevar en un carro nuevo, bien limpio, bien lustrado. Vamos a poner esto. Se hirió. ¿Cómo? Y puso el arca ahí. Esa marcha no llegó a la meta. A pesar de las buenas intenciones de David, a pesar de que iba la presencia de Dios en el carro nuevo, más bien hubo un muerto, porque husmeó dentro del arca al detenerla. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que si nosotros vamos a arrancarnos a hacer la alabanza solo porque la está haciendo el del lado derecho y el del lado izquierdo, y porque la están haciendo todos los demás, y hasta mirando a ver cómo se hace. No, hermano, no tiene sentido. Porque David fue detenido, hermano. Y Dios le habló y le dijo que y había danza. Y habían instrumentos. Quiere decir que pueden haber instrumentos, puede haber alabanza, puede haber presencia de Dios, y sin embargo producir un desastre. ¿Por qué? Porque no era tanto que alabaran a Dios, no era tanto que gritaran, no era tanto que danzaran, ni que tuvieran todos los instrumentos músicos, sino que se pusieran en el orden que Dios había pedido. De tal manera, hermano, yo no quiero afligir a nadie, pero si aquí hubiera gente que danza, si aquí hubiera gente que alaba, que levanta las manos, pero no está arreglado, no está en el orden, eso no llega. Yo digo que ni al techo, porque ni siquiera buena acústica tenemos nosotros. No llega, es de balde. Sería mejor que la tal persona, si la hay, se arreglara, pasara a soltar su corazón y a enterarse de las órdenes divinas, a vivir una vida consagrada, una vida dada al Señor. Entonces, ahí estaría perfecta la alabanza y la adoración. Yo no sé cuántos van a salir eliminados esta mañana con esta nota, ¿verdad? Siempre van a haber, siempre hay gente que desentona, pues. En el teclado hay teclas blancas y negras. Y hay teclas que no dan la nota que es, ¿verdad? En todo lugar. Pero lo que estamos hablando es lo que Dios quiere. Entonces, si David fue regresado a donde venía y no pudo llevar el arca a donde tenía que llevarla, ¿por qué no van a ser regresados los Davides de hoy? De la primera marcha. David lo que hizo fue regresar triste, porque se había muerto Uza, porque la marcha había sido alegre pero no aceptable, porque la marcha había sido movida, quizás hasta hermosa, pero Dios no la vio. Y la esposa de David, que no era muy espiritual, que digamos, en la primera marcha no dijo nada. No dijo nada de su esposo. Porque adelante iba el rey, como que era un desfile de exhibición. Aunque las intenciones de David eran buenas. Noten ustedes cómo las intenciones buenas de un cristiano pueden no ser aceptas por Dios. Porque Dios acepta lo que él ordenó que se hiciera en el orden que él dijo. Entonces David seguramente iba danzando, usted se lo puede imaginar, dicen que era muy elegante, hermoso. Las mujeres suspiraban por él. Tremendo David, dicen que era y valiente de ajuste y con temor de... Ay, hermanos, ese era un tesoro, ¿verdad? Pues fíjese que iba adelante danzando con estilo, hermano. Seguramente, no había televisión en ese tiempo, pero posaba para las cámaras. ¿Me entiende? Iba adelante, hermano. Y la señora dijo, qué marido tengo, qué hermoso se ve. Pero oiga, y cuando cayó Uza, muerto. Y cuando se estremecía el arca con el paso de los bueyes. De regreso todos. Guardaron sus instrumentos musicales en carrera abierta de regreso, hermano. Como que hubieran visto, ¿saber qué? ¿Qué pasó? Que la restauración del tabernáculo de David, o la instalación del tabernáculo de David, requiere conocimiento. ¿Cómo quieres, Señor? ¿Cómo quieres que te alabe? ¿Cómo quieres que te adore? ¿Cuándo quieres que te adore? ¿Dónde quieres que te alabe? Todo eso. ¿Cree usted que el Señor se lo puede decir? Claro. Si se lo dijo a David. Entonces David regresó y cuando se enteró que era que no estaba bien el orden, empezó a preguntar en la multitud de consejo, ¿está la sabiduría? Y se puso a preguntarle a los sacerdotes, ¿y cómo es que se lleva el arca? En el hombro de los sacerdotes. Ay, cómo no me... capturado en un carro. Entonces dijeron, hagamos un carro mejor que el de ellos. Pero arruinaron la cosa. No es competir de una iglesia con otra, ¿verdad? ¿Y qué esta va a ganarle a la otra? No, la otra a esta. Y ahí, los picos de oro, ¿verdad? Que el Señor bendiga a los que tienen buena voz, no la vayan a esconder, sáquenla. Pero que sea en el orden. Y nosotros que no tenemos buena voz, saquémosla, hermano, porque sea, pero que sea en orden. En el orden. El Señor no te va a aceptar tanto por la buena voz como por tu arreglo espiritual. Pero claro, es mejor si es buena voz. Cantemos junto con los que tienen buena voz. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, ahora cuando el pueblo de Israel, que estaba acostumbrado al tabernáculo, en donde no había toda esa algarabía, vio al rey instituyendo una nueva alabanza, ¿se asustaron? ¿Cómo eso? ¿Cómo así van a hacer y van a salir danzando así por las calles? Todavía no nos han pedido que salgamos por las calles danzando. Pero fíjese, hermano, que cuando ya se corrigió todo, la sorpresa de David fue que ese tabernáculo se iba a instalar en su casa, ya no en el tabernáculo mismo. Entonces él hizo la nueva marcha con la misma música, los mismos instrumentos, los mismos cantores, los mismos que danzaban, él a la cabeza, solo que ahora la presencia de Dios en el orden que Dios había pedido, sobre los hombros de los sacerdotes. Entonces estalló la presencia de Dios. Y oiga bien, David que iba adelante, siempre con su estilo, danzando, muy elegante, pero cuando cayó la presencia de Dios, perdió los turnos y levantaba los pies hasta arriba y el otro para allá. Aleluya, hermano. Tiraba la ropa para acá y tiraba la ropa para allá y no sabía ni, se le olvidó que era rey. Y como la gente que iba atrás va detrás del rey, pues entonces hicieron lo que hizo el rey y todos también tiraban la ropa y tal. Hermano, se volvió la algarabía del aposento alto. Ahí sí no cabía el tieso, hermano. Porque el que hubiera ido ahí con corbata y en estilo ahí, también tiraba los pies para allá y los pies para acá y remolineando y todo. Bueno, entendámonos. Cuando se dice que con orden y decencia, es en el orden de Dios, solo que con la decencia. Me estoy explicando. No es hágase todo en orden, como quien dice, que se oiga hasta el ruido de una mosca. Entonces no hay algarabía. Entonces no hay soltura. Aquí no se oye, ¿qué digo? El ruido de una mosca. Cualquier otro ruido no se oiría si cuando estamos alabando todos. Porque estamos dándole rienda suelta dentro de la ordenanza divina, porque ese tabernáculo no se estaba restaurando para Israel, nada más. El Israel espiritual. El Israel natural no aceptó nunca eso, porque en cuanto terminó David su reinado, cambiaron otra vez para el estilo anterior. Ellos nunca lo aceptaron. David dejó instituido como Dios quería, pero cuando él desapareció, lo hicieron como los hombres querían. Eso fue lo que le pasó a la iglesia. Ese aposento alto no se prolongó hasta el tiempo presente, hermano. El aposento alto es un recuerdo. Pero, sin embargo, ahora en los últimos días está volviendo a resurgir. Amén. ¿Por qué? Porque ahora se estableció, yo lo voy a leer, se restablecería ese tabernáculo en los últimos días. Dice que primero el Señor tomaría, estoy en el capítulo 15 de Hechos, verso 13. cuando se sacaría pueblo de la gentilidad, dice en el 14, para agregarlo al pueblo que ya estaba dentro de la iglesia, empezando por los judíos. Y entonces se estaba profetizando, yo volveré, verso 16. Después de esto, de los inicios, volveré y reconstruiré construiré de nuevo el tabernáculo de David que está caído. Fíjese bien, lo reconstruiré de sus ruinas, lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Quiere decir que la iglesia entonces va a estar en un mensaje de alabanza, de adoración, de libertad, de música, de instrumentos, de cantores, de cantoras, de directores de música, y todo el pueblo haciendo lo mismo, cantando, para que el resto de los que están inscritos venga. Claro, los que no están inscritos van a venir a burlarse, o no van a venir. Es claro que esto no le va a llegar al mundo. Esta restauración del tabernáculo de David no es para el mundo. Ellos tienen su manera de meterse a sus alabanzas y adoraciones falsas. Ellos tienen sus cultos, los que los tienen. Me explico. Pero esto es para nosotros, que vamos a dar el último mensaje al mundo. Un mensaje alegre, un mensaje que tenemos vida, un mensaje que hay poder adentro de nosotros. Ahora, si usted pretende que es esta forma de alabar libre, así como la está viendo, y todavía falta, va a ser aceptable por el mundo, está soñando. No lo va a aceptar el mundo, ni sus parientes. David, la primera vez no dijo nada a la señora, en la segunda le dijo, te volviste un cualquiera. Ahí te estabas exhibiendo. O sea que lo que le asustó a la mujer de David fue la forma exuberante de la alabanza. Fuera del control como para un rey. Pero a David se le olvidó que era rey, solo se acordaba que era un miserable pecador que Dios había perdonado y levantaba y danzaba y tiraba para allá. ¡Ay, hermano! Mire, si David llevaba corona en el primer desfile, ni se le movió la corona, aunque danzó elegantemente con la corona y que no se le moviera. Pero en la segunda, si llevaba corona, se debe haber puesto ganchos, hermano. Porque esa corona bailó más que él, hermano. Y allá va. Porque a él ya no le importaba tanto la corona ni lucirla, sino dar su gozo, su alegría al que lo había llamado. Ahora, cuando nosotros, en la restauración del tabernáculo, ahora venimos a la iglesia. Ya está restaurándose el tabernáculo. Ya está la motivación del tabernáculo. Lo que necesitamos son nada más directores que nos conduzcan. Necesitamos que la música la conozcan para darnos las tonalidades adecuadas. Pero, hermano amado, usted no trae motivo a la iglesia de por qué o por lo cual adorar y alabar a Dios. O espera que le haga un milagro para alabarlo. ¿No le hizo ya el milagro más grande de traerlo de la inmundicia para acá? ¡Amén! ¡Un aplauso para el Señor! ¡Aleluya! En la explicación que le dio David a su mujer de por qué él hacía hasta el ridículo en la danza, le dice, mira, yo era un pastor cualquiera, un hombre anónimo, ni en mi casa me querían, y resulto ahora de rey en vez de tu padre, le dijo, de una vez. ¿Crees que no tengo motivos para alabar a Dios? Y para ser más vil, si es necesario, me hago. Más cualquiera me hago. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted tiene motivos suficientes para hacerlo? ¿Ya los tiene? ¿Por qué no lo hacemos siempre? Ahora, quizá no nos han enseñado la doctrina, quizá no nos han dado el incentivo, etcétera. Pero usted y yo ya tenemos el motivo número uno, que hemos sido sacados de la nada para ser príncipes de su pueblo. Aleluya. Ahora sí, eso no es motivo. Perdone, hermano, que yo hable tan claro, a veces tan fuerte, tal vez. Que sea motivo que se le quitó el dolor de un callo para danzar, ¿no cree usted que es ofensivo a Dios? Mejor motivo que porque se le quitó un dolor de la pierna o de un callo. Ay, dice, hoy sí voy a danzar porque, ay, mi pierna está buena. Está bueno, pero que no dance porque es salvo. Y sí danza por el caíto curado. Yo digo que es una ofensa para Dios. Va a decir el Señor, ah, mira, te hice una cosa grande y no danzas. Y te estoy haciendo una chiquita y ahí pegas el gran brinco. Yo quiero que lo entendamos. No hay motivo para nosotros los cristianos de venir a la iglesia como que es el último día y que se nos va a caer la Biblia en la mano. ¿Sí? Sino que ya usted viene salvo, escogido entre millones. El Señor lo está llamando, lo está corrigiendo, lo está... Eso es como para... Ay, me dijo no sé quién, yo ya no danzo por mi reuma. No sé quién otro me dijo, ay, hermano, ya a mi edad ya se ve feo. Mis libras no me dejan, dijo otro. Como me dijo no sé quién, pues si las libras no lo dejan, líbrese. Bueno, la hermana de Moisés, que es la que nos enseñó la danza, danzó a más de 90 años. Uno se hace la idea que Moisés y su hermanita, aquella que lo fue a cuidar, era una jovencita, danzando, con velos ahí. No, era una viejita de 90 años. ¿Y eso es sabe para qué? Para que no haya excusa de edad. Los jóvenes y los viejos danzarán, cantarán, alabarán. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bueno, el tiempo me aprieta, pero no estamos viendo todo el tabernáculo. Pero note esto, y quiero que lo atesore bien. David iba con su cortejo, danzando así como ya dijimos. La señora burlándose, ¿qué? Dijo ahí, David, que hable sola. Bueno, entonces se fue y cuando él va a colocar el arca en el tabernáculo, Dios le dice, llévatela a tu casa. A mi casa, Señor. Entonces no va a haber lugar santo, santísimo. En el tabernáculo abierto, en el tabernáculo restaurado, cuando eso esté ya permanente, no va a haber lugares separados. Señor, me lo voy a llevar. ¿Y dónde lo pongo? Pongo una tiendecita así de trapos, de lo que sea ahí, en el jardín de tu casa. Ahí. En otras palabras, hermano, aquellos fríos de allá del tabernáculo no merecían el arca. Y los dejó ahí haciendo ceremonias. Como estaban acostumbrados a hacerlas sin presencia de Dios, los dejó ahí. Y le dijo, David, mejor tú que anhelas tanto sentirme, vete y llévatela a tu casa y siénteme ahí. Todo el tiempo, a la hora que quieras, sal, levanta, danza, grita, salmea. ¡Aleluya! Ahora, un aplauso fuerte, después le digo algo. ¡Aleluya! Así fue como me enseñaron a mí el tabernáculo de David. Ahora note una cosa, lo que le voy a decir es fuerte, precioso, del Señor. Mire, para que nosotros pudiéramos sentir la presencia del Señor aún en la cama, en la casa, en la cocina, en el jardín, en la calle. Porque David ahora se levantaba a la hora que quería, ya no era asunto de entrar una vez al año, y ni sacerdote era, hermano. Y no era por rey que le decían que se metiera, sino porque Dios le dijo, el que me quiera sentir, viene un tiempo en que me va a sentir en todo lugar, en donde esté, porque va a estar mi presencia. Ahora, si usted le agrega eso, que el arca la tenemos adentro, y que nuestro cuerpo es el arca y adentro está la presencia. ¡Ay, hermano! ¡Gloria a Dios! ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que no solo David estaba con el arca ahí en su casa, se levantaba en la noche a adorar, a alabar, sino que como ya no había velo, como ya no había lugar santo y santísimo, ni atrio, era una tienda pareja, entonces fue a llamar a todos los que iban llamables para que también lo hicieran junto con él. Ahí se juntaron, dejaron el tabernáculo y en la casa de David estaba el alboroto, hermano. Y los del tabernáculo haciendo sus ceremonias frías, mirándose la cara religiosa. Y allá David, hermano, no sabía ni dónde estaba, daba vueltas para todos lados. Y los otros sacerdotes detrás de él, con pandero y con danza. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero había motivación. Usted se fijó de la burla de la señora. Pues la señora no danzaba con él, ni entraba con él. Pero la que perdía era la señora. Ahora él hacía todo lo que le dijeron. Lamentablemente, cuando David ya no estuvo, se acabó. Otra vez volvieron los alegres, los aquellos alegres, volvieron al tabernáculo. Dejaron sus panderos, dejaron sus instrumentos, porque ahí estaban los fariseos ya rondando, quietos, quietos. Suelte esa pandereta, cállese. Si habla en lengua, lo sacamos a la calle. Si está endemoniado, vaya a que la policía lo agarre. Entonces empezaron a enfriar el tabernáculo más de lo que estaba. Entonces Dios prometió volver a levantar el tabernáculo de David. Porque esa peste se pegó, hermano. La peste de parar eso se pegó hasta los días de la iglesia. Por eso ahora dice que en los finales de los tiempos restaurará esto. Y lo está restaurando. Eso sí, para el que quiere entrar. No le diga, aquí es prohibido, hermano, que paren a alguien que esté alabando y adorando. Pero también es prohibido que vaya a levantar a alguien que está sentado porque no quiere alabar. Es voluntario. Absolutamente voluntario. Porque no es para hacer ritmo, ¿verdad? Como se hizo ya el palmeo. Y ahora el palmeo ya solo para llevar el compás, ¿verdad? El palmeo, el piecito haciéndole así, las manitas. Eso no es el objeto. Aunque se puede agarrar ritmo si usted quiere con el palmeo, pero el objeto es expresar, sacar energía para el Señor en el sentir de su presencia. ¿Cuándo se va a terminar la restauración del tabernáculo de David? Cuando el Señor regrese, porque dice que Él va a regresar y se va a sentar en el tabernáculo de David. En Isaías lo dice. Quiere decir que el Señor va a regresar en la parucía para un pueblo que le va a estar alabando, que va a estar esperándole con algarabía, con danza, con panderos, con corros, con todo, con todo. Ahora bien, claro, va a haber una lucha de los del tabernáculo sin presencia. Va a haber una incomprensión, va a haber una burla inclusive. Ahora, usted tiene que ser definido. O usted quiere hacerse un cualquiera con tal de agradar a Dios, o usted va a conservar su posición, ¿verdad? Cuellito estirado. Que no se sabe si está dormido o lo están deteniendo. No, tenemos que entender que hay un marco, la palabra, la decencia, pero hay una libertad del espíritu. El tabernáculo de David cayó. El tabernáculo de David restaurado no caerá más. Va a caer lo que se opone. Porque el Señor va a volverse, lo repito, a sentarse en el trono del tabernáculo de David. Lo va a restaurar totalmente para que el resto de los hombres venga a hacer lo mismo. Y muchos vienen burlándose y se quedan haciendo lo mismo. Yo conozco gente, hermano, uno que me escribió una vez y me telefonó también de ajuste, que dejara estar asustando a la gente y con la idea de que, él me lo dijo después, de que se burlaba de nosotros que hacemos tortillas aquí todos los días. Hay que ponerles algo para que hagan algo. Me dijo, no. Bueno, y ese mismo que me dijo eso, después estuvo aquí, por allá se sentaba de aquel lado, batiendo las manos, gritando y hasta haciendo así. Bueno, Entonces, el Espíritu de Dios se va a encargar. Pero de una vez le digo, hermano, no espere la comprensión del que no es pueblo de Dios, ni siquiera de los que no están en altura, porque parece ridículo, parece fuera de línea, pero si usted ve los 120 primeros cristianos llenos del Espíritu, les llamaron borrachos. Eso sí que estaban bien llenos. ¿Será menos para nosotros? Y si al Señor o del Señor se burlaron de sus primeros cristianos, ¿qué esperamos nosotros? ¿Que nos aplaudan? Se van a burlar de nosotros. Ahora, ¿por eso va a dejar usted de alabar? ¿Por eso va a dejar usted de hacer lo que Dios le dijo que hiciera para agradar su nombre y alabarlo? Yo creo que no, hermano. Esta mañana es una mañana en que, no le digo que vamos a quitar las sillas, pero fíjese que vamos a darle libertad al Espíritu. Gloria a Dios. Con esto no quiero decir que no se le ha dado libertad, pero vamos a incentivar a todos que participemos. Claro, nadie va a ser obligado, pero cuando la efusión está, como que uno quiere entrar en el ritmo también, ¿verdad? Vamos a pedir a los hermanos que nos ministran, que nos ayudan, que se repartan por todo el salón, porque vamos a alabar. Yo voy a invitar a los hermanos que están en alabanza, que nos vengan a promover una alabanza. No sé si hay más hermanos, a más de los que están, que nos ayuden. Porque el tabernáculo de David está de pie, se está poniendo de pie el tabernáculo, está para que lo practiquemos. No es para otros, no le está pidiendo esto al mundo, le está pidiendo a su pueblo. Note que no es al pueblo de Israel, porque el tabernáculo de David sería para que el resto de las naciones venga. Entonces no son los judíos, entonces el resto de las naciones va a venir, los que han de ser salvos, para hacer lo mismo. Y vamos a esperar la venida del Señor con alegría, con efusión del Espíritu, con restauración del tabernáculo en nosotros, pero nosotros mismos vamos a ser los primeros que lo vamos a sentir. Gloria a Dios. Si usted no lo siente, pídale al Señor sentirlo. Si usted cree que tiene que haber un resorte espiritual que lo va a levantar de la silla, no. Ya tiene la invitación cuando dice danzad, salmead. Bueno, si usted lo quiere hacer, lo hace. Si usted no lo va a hacer, no lo hace. Pero yo creo que el Señor le va a ir alumbrando, iluminando. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a dejar un buen tiempo. Aleluya. Aleluya. Pero vamos a ir alabando, alabando, entrando en el ambiente del tabernáculo, del arca del pacto, que está presente. Y usted le va a alabar y adorar por lo que el Señor es, luego por lo que ha hecho. ¿Usted cree que Él es Dios y que es sobre todo, verdad? Le vamos a adorar por eso. Y luego por lo que le ha hecho a cada uno. Cada uno va a saber decirle gracias al Señor. Vamos a hacerlo, hermano. Vamos a entramos en ambiente. Saco mi vida del anonimato, vengo corona y vestido real. Así es que va. Formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Toma libertad. Hay muchas formas magnificarte, pero ahora remolineando, celebraré a Jehová, remolineando, le haré más mil. por causa de Jehová. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y destino real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él y yo daré más bien. Por causa de él y yo daré más bien. Por causa de él y yo daré más bien. Remolinando, sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, aleluya, aleluya. Por causa de él, yo me más vi. Por causa de él, yo me más vi. Por causa de él, yo me más vi. La la la la la la la la la. Su gracia es su ser. ¿Cómo podía callar y no celebrar? Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor de su gracia. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor de su gracia me volveré. La la la la la la la la la. Remolinando, remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, remolinando, daré más bien por causa de Jehová. Remolinando, remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, remolinando, daré más bien por causa de Jehová. La la la la la la la. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me más vi. Por causa de él yo me más vi. Por causa de él yo me más vi. La la la la la la la. De mí, oh de Jehová, son tenidos por vanidad, sus adversarios al ver, son como el amor de él. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo, son como el tamo de él. Pues Jehová, hágalo, el vencedor, hágalo, es el Señor. Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó, decapitó a Gabón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad, avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fuera de la victoria que Jehová mostró. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tambor. Los enemigos de Jehová corazón como el tambor. Pues Jehová es vencedor. Jehová es el Señor. Sí. Jehová es el Dios de los